Hermano, toma el arado, trabajemos sin cesar. En la viña hay buena tierra, cantando y orando, Dios bendecirá. Predicando buenas nuevas, con gozo en el corazón, iremos por todas partes, llevando el mensaje de la salvación. Salvadas, oremos, hermanos.